Asuntos de la alcaldía, no hay ninguno. Y asuntos que se declaren de urgencia, hay uno. Y es que bueno. Qué raro, pastel. Juan Lorenzo Tavía Santana expone que, habiendo desempeñado hasta la fecha las funciones de concejal en el Ayuntamiento de Yaiza y no pudiendo hacer frente a las mismas por motivos personales y profesionales, solicita la baja del acta de concejal de forma irrevocable. Vamos a someter a votación el punto y después ya le cedemos la palabra a Juan Lorenzo, ¿vale? ¿Votos a favor? ¿A favor de? De la urgencia. No, señor. De la urgencia, porque luego lo otro es dar cuenta. Vale, vale. No se vota el que... Vale, vale, perfecto. Por eso digo yo que no sabía... Por eso, de la urgencia, de la urgencia. Tiene la palabra Juan Lorenzo. Buenas tardes a todos. Y después de un montón de tiempo de haberme sentado aquí por primera vez en esta mesa para tomar posesión de mi acta en el año 91, 22 años, pues por motivos, como digo, en mi baja, motivos personales y profesionales, yo creo que todos son conocedores de mi trabajo. Me falta mucho tiempo, me veo a veces comprometido con los compañeros y con el pueblo, que al fin y al cabo el que me ha puesto aquí, a no poder asistir a muchas reuniones que se hacen en distintos sitios y son reuniones que muchas veces salen de un día para otro y hay que estar en ese momento. Yo ver que no puedo desempeñar esas funciones, pues he optado por presentar esta baja como concejal y bueno, dedicarme a mi profesión, a mi trabajo, y yo creo que es una decisión que la tengo bien tomada y pido ratificarme en el pleno que lo que he hecho. Solamente me gusta pedir disculpas a todos los compañeros en esta corporación, pero en otras corporaciones, si en algún momento por mi forma, por mi toma de decisiones le he molestado. En ningún caso ha sido siempre de interés, sino de en respeto y estar. A los compañeros que hoy pues les tengo que decir esto, decirles que yo creo que esto es un sentimiento que lleva uno, una vocación de la política en servicio de todos y cada uno de los vecinos de este municipio. Hoy están sentados ustedes y a mí me ha tocado, aunque tengo 46 años, me ha tocado vivir muchas cosas en esta mesa plenaria con muchos compañeros, con muchas corporaciones, unas veces en el gobierno y otras veces en la oposición. Tengo la suerte de haberme sentado en esta mesa con los cuatro alcaldes que ha tenido este municipio en tiempos de democracia, y he aprendido un montón. A los vecinos pedirles mil disculpas en este sentido, porque muchas veces toma uno decisiones que no están a gusto de todo el mundo. Y yo no me queda más que palabras de agradecimiento a todo el mundo de todo lo que he vivido en la vida pública, y ya yo creo que después de un montón de años pues es tiempo de dar paso a otras personas y más que en el momento que me encuentro que no puedo asumir las responsabilidades que debe de tener un concejal que quiera estar activo y que quiera cumplir con esas obligaciones. Agradecerle a todos, especialmente a la alcaldesa, de que en este momento le haga pasar un mal rato en este sentido a los compañeros, y decisión personal. Gracias. Bueno, Juan Lorenzo, ustedes saben que empezamos a bregar juntos. Él empezó antes que yo, pero en esta época, la primera vez que nos presentamos, que fue en el año 2003, pues hemos estado ahí bregando desde el principio. Desde luego no nos une ya una relación política, pero sí personal muy profunda. Y la verdad es que no puedo decir que estoy contenta. Me tengo una gran pena porque pierdo a un gran concejal Le ha dedicado mucho tiempo a este municipio, tiempo que cuando se lo dedicas al municipio se lo quitas a tu profesión, se lo quitas a tu familia. Pero bueno, he ganado un gran amigo. Si no hubiese sido por la política, no tuviéramos la relación que hoy tenemos, y ha sido un concejal leal, honesto y muy trabajador, y ha entregado mucho, mucho a este municipio. Con lo cual, la palabra gracias se me queda corta para el trabajo que este hombre ha desempeñado. En cualquier caso, aunque todos estamos apenados, le deseamos que se dedique a lo suyo, que ya bastante ha dado a los demás, y que le vaya muy bien en los nuevos retos que en los que él se ha marcado. Gracias, Juan Lorenzo. Bueno, y ahora pasamos a ruegos y preguntas, ¿no? Si no le importa, señora alcaldesa, como ya no soy concejal, usted sigue con los ruegos y con las preguntas, y que se rueguen y se pregunten. Que se rueguen y se pregunten. Ay, perdón. Yo iba a aprovechar ruegos y preguntas, por si se va. Bueno, no sé si Carmen, si quieres comentar algo con relación a la... Yo sí. Pues entonces yo... Perdone. Yo estaba en la misma línea que el compañero, o sea, pensaba que se quedaba ruegos y preguntas. Y nada, yo por mi parte, darte las gracias. Porque yo creo que si en alguien ha encontrado quizás una sonrisa de amigo, algo cercano, ha sido contigo. Yo creo que eso se lo debo también a muchos de los que están aquí sentados, pero no es el momento de que se los diga a ninguno de ustedes, que con ustedes seguiremos batallando, ya lo dejo claro. Pero Juan Lorenzo, nada, yo encantada de haber compartido contigo mi novel faceta de política. Creo que me has ayudado mucho. Creo que he compartido contigo muchos momentos que para mí han sido muy buenos, tanto dentro como fuera, y quizás este tema político ha hecho que me acerque más a ti como persona, y lo cual lo agradezco muchísimo. Todas tus atenciones y los momentos que he pasado contigo. Te deseo mucha suerte, y no sé si esto quiere decir que no te vaya a ver en próximas elecciones aquí sentado. No sé si quieres decirme un hasta pronto o un hasta adiós. Tú dirás. Ya. No, simplemente vamos a ver. Primero, votar a favor de la urgencia no puede ser de otra forma. La decisión, un compañero de corporación toma una decisión, no seremos nosotros los que vamos a poner ningún tipo de pega, por supuesto. Y nada, es verdad, él ha hecho un resumen de los años que lleva. Es el concejal que más experiencia tiene de la corporación actual, y nosotros no podemos, tanto en nombre del grupo político como el mío propio, sino desearle lo mejor, la mejor de las suertes en su vida personal, y que bueno, pues ahora tendrá más tiempo, y seguro que habrá mucha gente en su casa que se lo va a agradecer infinitamente, ¿no? Nada más. Gracias. Pues lo dicho, cualquier cosa, saben dónde vivo. Bueno, Juan. Venga, hasta después. Con ruegos y preguntas ahora. ¿Qué empezamos? Por... Carmen, ruego. Yo. Carmen, yo, si no te importa, voy un momentito al baño. Ah, sí. Pero si quieres ir pero a levantar... Pero entonces, ¿quién me va a contestar? Por eso. ¿Para mí directamente? No sé quién va a asumir la responsabilidad de contestar. Tato, a ti te tengo guardado. Tú tranquilo, te voy a dejar para el segundo punto. No, pues a portar. Yo voy a seguida. Mira, a mí me gustaría, ustedes saben, o, bueno, si no lo saben, yo se los digo, cada vez que vengo al pleno, ya no solo con los puntos que ustedes puedan traer a debatir, a decidir, etcétera, sino que cuando tengo dudas, cuando me llegan quejas, cuando yo intento transmitirla, procuro siempre contrastar la información. Tato, no es el caso de que yo pueda decirte que lo tenga todo contrastado, pero lo que me llega sí sé que es cierto. Es decir, a mí me gustaría darte la oportunidad en este momento de que me explicases por qué. O sí, bueno, el por qué. Con el proyecto, como ustedes saben, está la Mancomunidad Sur, Tías y Aiso, ya hace un proyecto de agricultura integral, ¿no? Corrígeme si me equivoco, que sé que tú eres consciente de este proyecto. Y de alguna manera, los chicos que prestan el servicio, que son todos jóvenes, que están aprendiendo en este proyecto de lo que es una lo que es la agricultura industrial, con diferentes programas dentro de lo que es en sí todo el proyecto, van a vendimiar sus tierras. Yo, en el momento que yo... yo barajo dos conceptos, y estamos hablando de Mancomunidad Sur, Tías Yaiza, Proyecto de Agricultura Industrial, y me sale Tato, Bodega, Finca, Vendimia. A mí esto ya no me suena bien. ¿Usted cree necesario que vendimiasen lo que vendimiaron en sus tierras para unas técnicas de poda o para vivir la vendimia? ¿Podría usted decir cuántos kilos de uva recogieron estos chicos? ¿Cuál fue el o sea, cómo fue la trayectoria de este proceso en el que usted está vinculado directamente? Mire, vamos a ver, fueron también a otras fincas. Sí, lo sé. De otros particulares. Pero los otros no son concejales. Los chicos, ya. Los chicos, vamos a ver, se buscaron distinta gente que querían que le fuera un poco a echar una mano, sobre todo en el periodo de práctica, igual que fueron en práctica a las fincas mías, fueron en práctica a otra finca. Es verdad que a lo mejor, me entienden, por tan solo ser... pero ¿qué es lo que pasa? Que un poco, pues yo le empecé a servir un poco de guía, ¿me entiende? Más parte del profesorado, porque sabía los procesos, las distintas variedades de uvas que habían allí. Pero no fueron solamente a la mía, sino fueron a las distintas. Para ello completar, ¿me entienden? Lo que es su ciclo de formación, tenían que ir en este caso, a finca, distintas fincas, para completar lo que es el curso, que son el periodo de práctica, que eso se hace en cualquier modalidad y en distintas empresas, ¿me entiendes? Donde se reparte. No fueron solamente a las mías. Yo después un poco también lo pensé, pues tan solo por ser yo, ¿me entiendes? Es preferible que no vengan a las mías y que vayan a las todas. Te estoy hablando, fueron a distintas fincas de gente más o menos que se pudo haber contactado así por arriba y fueron, porque fue un tema pues, un poco pues claro, a mí cuando me llegan, yo decía, bueno, no todo el mundo está dispuesto, y más cuando estamos hablando de unos parajes que pueden estar en las áreas, que yo sé que usted, usted actuaron en tres fincas diferentes. Sí, son varias. Tres fincas. Sí. Y creo son que solo hubo otro agricultor más que participó en dejarles entrar en esta vendimia, hubieron más. No, digo, y empecé, y se lo vuelvo a repetir, que a mí me gusta contrastarlo todo. Hay parte que tengo muy bien contrastada y parte que no, por eso le doy la oportunidad de que se explique, que no crea usted que es que yo lo esté acusando porque sí, ya está. Es decir, quiero que se explique. No. Porque a mí lo que me llega ya no es, ala, que le estamos vendimiando las parras a Tato. Porque a mí cuando esto me llega, yo digo, bueno, pero es que hay unas técnicas de poda, digo, y dense cuenta, no todo el mundo está dispuesto a que vengan 20 jóvenes, a que les entren en sus fincas y tener miedo a controlarlos, a que no les echen a perder un trabajo que es laborioso, que mucha gente, que muchos agricultores que tienen estas fincas lo hacen para consumo propio, no sacan una producción o una ganancia de esto. Usted lo dijo. Entonces, yo se lo pongo sobre la mesa, es decir, yo entiendo que es delicado, pero no se pasaron con la delicadeza. Es decir, entre 5.000 y 6.000 kilos de uva no fue suficiente para técnicas de poda. Entre 5.000 y 6.000, calculan ellos por encima, que pudieron comer. Sí, más o menos fue por ahí, en las distintas fincas. Sí. Contraste usted. Vamos a ver, usted lo acaba de decir, se contactó con algunos viticultores y no quiere gente principiante dentro porque le derriban todos los hoyos. De hecho, puede ir a la finca, por lo que pasa que un poco le estaba haciendo también con una pedagogía, cómo se baja los hoyos, cómo se sube, que al fin y al cabo no controlas, ¿me entiendes? No controlas a la gente. ¿Qué es lo que pasó con esto? Hubieron viticultores que se le dijeron y no querían gente allí, porque mira, son gente joven. Comunicamos a los radioescuchas que en este mismo instante la alcaldesa de Yaiza recibe una llamada telefónica. En ella se le comunica la fatídica noticia del fallecimiento de una familiar cercana. Todos los presentes se muestran afligidos y en señal de respeto se decide suspender el pleno ordinario, por lo que se procede al levantamiento de la sesión.